no podía y salió de la ciudad que Dios le sirvió de guía. Cerca al esposo un establo encontró con el pesebre y el buey que allá había. Aquí mismo nos quedamos, dijo la Virgen María, que como estaba preñada, muy cansada se sentía, al de José que su esposa a quedarse decidía, le dijo con mucho amor que otro lugar buscaría, un lugar cómodo, José y no está fría. Para Dios que nacería, porque a Dios le corresponde nacer como quien sería. Una cunita de plata a Jesús conocería, y si en un monte naciera, palacio el monte sería, y con la tía a la pompa y de miserable establo, un palacio parecía.